hermosa tierra en medio del mar, con su bella luna y sol tropical, montes y praderas sin igual, una brisa suave en el palmar, así es la nación que canta. Ese es el terruño donde nací, donde vi la luz por primera vez, y en sus verdes campos me crié, cristalinas aguas disfruté, y así de mi patria me enamoré. Así es Puerto Rico, así es Borinque, con su radiante sol, así es Borinque, sus verdes montañas, así es Borinque, son mi inspiración, así es Borinque, isla del encanto, flor del Edén, diamante divino, así es Borinque. Hombres y mujeres te cantarán, por tu gran belleza te admirarán, siempre tu bandera en alto pondrán. Y así es Puerto Rico, así es Borinque, tierra de mi amor, así es Borinque, tus bellas mujeres, así es Borinque, son mi inspiración, así es Borinque. Qué bonitas las gardenias y qué preciosos rosales, hay que ver de platanales adornan a nuestra tierra. Y así es Puerto Rico, así es Borinque, tierra de mi amor, así es Borinque, con tus lindas playas, así es Borinque, no hay comparación, así es Borinque, de belleza inigualable y de gente encantadora, el mar Caribe atesora su joya más envidiable. Así es Puerto Rico, así es Borinque, tierra de mi amor, así es Borinque, de mi corazón a mi linda tierra. Y así es Puerto Rico, así es Borinque, tierra de mi amor, así es Borinque, llevo la bandera, así es Borinque, en mi corazón, así es Borinque. Qué lindas son las mujeres, bom, bom, de mi tierra tropical, bom, bom, no hay sitio sobre la tierra, bom, bom, que la pueda superar, bom, bom, qué lindas son sus praderas, bom, bom, y tus playas sin igual, bom, bom, yo le doy gracias a Dios, bom, bom, pues te he podido cantar. Puerto Rico, así es Borinque, tierra de mi amor, así es Borinque, la llevo en mi alma, así es Borinque, y en mi corazón, así es Borinque. Aquí yo me